Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y estamos ya aquí listos en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bonito municipio de Amecameca. Con un clima fresco, con un aire... Ay, a mí sí me causó un poquito de escalofrío. Quizá a lo mejor por ahí agarré un vientecito como cruzado, pero ya estamos aquí listos. Y la verdad es que el día de hoy muy contento porque vamos a tener una invitada de lujo, así es que no te lo pierdas. Pero antes de empezar, como todos los jueves, te invito a que nos llames al 597-978-5252 o nos escribas al WhatsApp 5540-61-5459. O búscanos en nuestras redes sociales, Facebook como La Voladora Radio, ya sea Twitter e Instagram, también estamos ahí. Te recuerdo que ya estamos estrenando Instagram, así es que búscanos también ahí. Y estamos en Facebook como La Voladora Noticias, ojalá y nos puedas visitar. O visita nuestra página www.lavoladora.org y ahí encontrarás todo el contenido de esta radio comunitaria que está al servicio para ti y para toda tu familia. Otra cosa que también quiero comentarles antes de comenzar es que la Dirección de Cultura de Chalco, por medio del Centro Cultural de Huitzingo, se complace en invitarte a la inauguración de la exhibición Ángel Mariano, Vida Inmóvil, este próximo junio 28, del 22 a las 17 horas. La entrada es totalmente libre y gratuita. Así es que asiste a este Centro de Cultura que está en Chalco. Y bien, pues como todos los jueves tenemos algunas preguntas de la gente que nos escribe en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco. Hoy creo que vamos a hacer un resumen de todas esas preguntas y todo eso que nos van diciendo a nosotros las mamás y los papás, las abuelas y los abuelos. Pero creo que vamos a poder englobar, vamos a poder como hacer una estructura de preguntas que van muy de la mano con el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando de la violencia en la mujer y cuáles son las posibles soluciones. Procuraremos hablar en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Hoy en día creo yo que se ha avanzado bastante en ello. Los colectivos han trabajado mucho en ello, pero también algunos ayuntamientos han podido tener las estrategias adecuadas para que ya exista un espacio dedicado nada más a las mujeres. Y bueno, pues algunos más adelantados, otros más atrasados y otros muy efectivos. Lo que sí es que me consta que hay mujeres que han tenido la necesidad de levantar un acta, de demandar a alguien por violencia, y creo que la Procuraduría del Estado de México está trabajando muy bien en el tema. Yo creo que las mujeres se están sintiendo muy acompañadas, muy asesoradas y sobre todo respaldadas por lo que la ley dicta, y creo que es algo maravilloso. Pero el día de hoy vamos a hablar de ese tema, pero con una mujer, con una profesionista que está en un proyecto muy bueno, me parece a mí, aquí en el municipio de Amecameca, y que es un centro naranja, ya nos estará explicando, bueno, pues de qué se trata, y es justamente con lo que acabo yo de mencionar, pues un centro en el cual pues, te van a apoyar en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, la verdad es que me place que ustedes estén aquí porque es un honor para nosotros, porque el tema es importante para escuela, para padres, a través de estos micrófonos de La Voladora y en este espacio de Consentido Humano, es de suma importancia que las mujeres que hoy nos van a escuchar, que las abuelas que nos van a escuchar, que quizá a lo mejor las jovencitas desde el noviazgo ya por ahí hay alguna alerta de que, bueno, pues hay violencia, ¿verdad? Todos los niveles. Todos los niveles. Y bueno, me place María Teresa Zapote. Ella es licenciada, egresada de la UNAM, ha trabajado para la Secretaría de la Mujer, también ha laborado en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 2019 y pues también ha sido terapeuta en la FES Iztacala, apoyando a la comunidad escolar. María Teresa Zapote, muy buenas tardes. Un gusto acompañarle, señor Miguel, un placer estar aquí, darle la primicia a La Voladora, que desde cuando ya teníamos gusto de trabajar aquí con ustedes. Recién egresada, estuve aquí también dando unas pláticas. Y es un gusto volver a regresar ahora como integrante de este hermoso Centro Naranja. Sí, un Centro Naranja que empieza por ahí a sonar, ¿no? Ya la comunidad empieza ahí como a darse cuenta. Tere, platícanos, ¿qué es el Centro Naranja? A ver, platícanos, ¿dónde está? ¿Cómo surge? ¿De dónde viene? ¿De quién fue la idea? Platícanos un poco eso. Pues mira, surge de la necesidad de que, como bien lo mencionabas, la mujer no tenía esa voz, no tenía esa cultura, no tenía esa defensa, pero sobre todo esa voz, ¿no? Ese acompañamiento. Sucede que cuando tú sufres violencia intrafamiliar o violencia de cualquier tipo, tu autoestima no te da para saber cómo defenderte, ¿no? Entonces, gracias a Dios y gracias a los medios y gracias a los grupos de mujeres que se han organizado para juntas ir abriendo esa brecha y ir dándole esos espacios a la mujer para que pueda defenderse, aprender a defenderse. Entonces, es así como surge el Centro Naranja a través de todo. De mencionar un espacio es hacer menos a los demás. Yo creo que todo esto, como bien lo dijiste, es la suma de todos, ¿no? De todos. Claro. Entonces, pues ahorita estamos nosotras cosechando lo que sembraron nuestras antecesoras. Y bien, el Centro Naranja te da, a las mujeres les da ese apoyo psicológico cuando estás en una relación destructiva, cuando tienes problemas con el novio, el marido, el jefe, no solamente una relación destructiva es el marido, ¿no? Muchas veces a veces es el jefe, claro. Otras ocasiones son el hermano varón o las hermanas mujeres a veces, y allí te damos asesoría psicológica, asesoría jurídica y el servicio de trabajo social. Claro. Entonces, pues en el área específicamente la mía, que yo soy psicóloga, trabajamos con la indefensión aprendida. Es lo que te sucede después de trabajar con una persona, bueno, después de convivir con una persona que te ha hecho la vida de cuadritos y te ha estado en violencia, llega un momento en el que no sabes cómo defenderte. Claro, sí, de hecho y de por sí la mujer, y también hay hombres hoy en día violentados, pero mayormente la mujer ha tenido una característica de esto que decías, ¿no? La indefensión, es decir, ver también la situación como un asunto natural, propio de la cultura. Pero fíjate que esto que acabas de comentar a mí me lleva un poco a preguntarles, ¿no? Porque todos los municipios de este lado del Estado de México, y supongo que también de aquel lado de Toluca, pues tienen, como hay unos fenómenos en donde la violencia, no en vano el Estado de México está en los primeros lugares de violencia hacia la mujer, pero tienen ciertas características de no, que saben que tienen un derecho, pero no saben cómo ejecutar, a dónde ir, con todos estos tabús de que no te van a hacer caso, con estas cosas que empezamos a romper algunos en donde íbamos al Ministerio Público, y que bueno, pues incluso se revictimizaba a la mujer acusándola de que, oye, tú no lo provocaste, ¿no? Entonces, cosas así. Se me ocurre preguntarte algo porque creo que es importante por lo que acabamos de decir, ¿no? Pero en el municipio de Ameca, considerado todavía muy alejado de la urbe, pareciera como si hubiera que trabajar un poco más. ¿En qué sentido me refiero? Y lo quiero decir con todo el tacto posible, ¿sí? Porque hay lugares como la Ciudad de México en donde un gobierno te tiene como más al tanto, hay más mecanismos para detectar la violencia, hay una constante desde la lechería hasta lugares específicos, ¿no? Los centros comunitarios y todo eso, para dar talleres, porque finalmente lo que creo yo que da un poco de salud social es la prevención. ¿Cómo han ustedes medido aquí en Ameca, porque el Centro Naranja que ustedes van a atender o que están ya atendiendo está particularmente dentro del ayuntamiento? Así es. Pero ¿cómo se hace un estudio? Hay que trabajar mucho más porque aquí todavía hay mucho machismo, hay mucho control por uh-huh. parte de los hombres y que, bueno, a veces uno se pregunta con quién hay que trabajar primero, si con los hombres o con la mujer. Pero ¿cuál sería un panorama que ustedes han visualizado como equipo de trabajo en cuanto al conocimiento que tiene la mujer aquí, en ese sentido de poder tener un apoyo? Bueno, a ver si te entendí. Sí, ok. A la mujer aquí en Ameca, en el aspecto legal y jurídico, uh-huh. como bien lo mencionabas, el machismo no ha dejado de existir, ¿no? Uh-huh. Es una prevalencia, yo creo que a nivel república. Uh-huh. Pero ya enfocándome en mi municipio de Ameca, se les da orientación a las mujeres de guardia y custodia, uh-huh. guardia y custodia uh-huh. de los niños. Resulta que hay hombres que no se quieren hacer responsables de sus hijos y se van y se los dejan a la mamá, y si no, la mamá a la tía, ¿no? Uh-huh. Entonces la mamá pues dice, ¿cómo recupero a mis hijos? Claro. Y es ahí a donde entra el Centro Naranja, con uh-huh. el apoyo jurídico. Vamos y recuperamos a esos menores okay. para darle la guardia y custodia a la madre, para que ella sea la que termine de educar a sus hijos, ¿no? Claro. También está el apoyo en cuanto a la pensión alimenticia. Uh-huh. Hay mujeres que en estos momentos se auxilian con vender, ¿no? La mayoría de los que llegan a nuestro centro, las mujeres se dedican a la venta de ropa, uh-huh. A la preparación de alimentos, uh-huh. pero aún así no les alcanza. Claro. Y por lo tanto, pues se ven a la necesidad de pedir el apoyo del papá, ¿no? Y resulta claro. que el papá dice, pues no, yo ya tengo una nueva pareja y nuevos hijos, sí, ¿no? Sí. Como si los que tuvo, pues pues fueran de chocolate y que sí. se mantienen solitos. Pues claro. allí entra también el Centro Naranja para darles el apoyo legal. Se hace se promueve legalmente el que el varón se haga cargo de sus obligaciones en cuanto a dar la manutención. Dar la manutención. Me voy a quedar con esa última parte porque creo que vamos a irnos por ahí también, porque los que nos están escuchando, para ellos es importantísimo y más para las mujeres. Pero vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos. Claro que sí. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 17 minutos. La piedra y el hemoactivo afectan tu cerebro. te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos y por estar atentos. Te recuerdo que nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-61-5459 y pues mandarnos ahí alguna de las preguntas, sobre todo para nuestra invitada del día de hoy, María Teresa Zapote. Bien, ella nos está hablando del Centro Naranja, que está aquí en el municipio. Ahorita, fuera del aire, hicimos algunas aclaraciones, pero ahorita ya las ponemos. Pero antes, quiero invitarte a la Escuela de Bellas Artes de Ameca Meca. Es una gran oportunidad, queremos resolver las dudas, compártenos tus datos, porque hay muchas veces que tenemos un poco de duda de cómo es una licenciatura en artes visuales o lo que ellos también hacen, una carrera técnica en música. En realidad también desarrollan talleres de iniciación artística, artes plásticas, danza clásica, danza folclórica, música. La verdad es que quieres contactarte con ellos, pues difusión.eva.ameca@gmail.com, ese es su correo electrónico, o su WhatsApp, o más bien número telefónico, es 597-978-4260. Ellos se encuentran en Avenida Chapultepec, número 3, Colonia Centro, Ameca Meca, código postal 56900, aquí en el Estado de México, Escuela de Bellas Artes de Ameca Meca. Acércate a todos sus cursos y talleres. Bien, el día de hoy estamos hablando de pues, la violencia hacia las mujeres. ¿Cuáles son los mecanismos que pueden encontrar hoy en día las mujeres para salir de esto? Desde todo este abanico de posibilidades que abarca la psicología, que abarca el trabajo social y desde luego la parte jurídica. Hoy estamos hablando específicamente de la parte psicológica, de cómo es este Centro Naranja, cómo pues, se ha creado. Me están preguntando en algunos mensajes que si es por parte de algún partido político, desde luego que no. Ya ahorita nos va a platicar María Teresa Zapote, bueno, pues de qué se trata, ¿no? Pero antes de irnos al corte, Teresa, estábamos hablando un poco de cómo la mujer, y justo lo que tú estás diciendo es a lo que yo quería referirme, porque la mujer de Ameca Meca es muy trabajadora. Ay, extremadamente. Muy autosuficiente, pero aún así está teniendo por ahí eventos de violencia. Yo creo que valdría la pena también mencionar cuáles son los tipos de violencia, porque a veces ni siquiera los identificamos, ¿no? Uh-huh. O sea, creemos que me decía una mamá hace poco que ya su marido ya cambió, uh-huh. que ahora ya nada más le da cachetadas. Entonces, quizá a lo mejor todavía está ahí un vacío, ¿no? O sea, eso también es violencia, ¿no? Y hablar de todo esto, bueno, pues es ahí como informarle a las mujeres, ¿no? Pero regresemos al punto. Entonces, hay mujeres que son autosuficientes, que tienen una actividad económica y que pueden ser, pueden criar a sus hijos, ¿no? ¿Qué sí. sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué sigue la violencia? ¿Qué es lo que provoca? ¿De dónde nace la violencia? ¿Es un asunto cultural o es un asunto aprendido? ¿Qué sucede? Suceden las dos cosas. Uh-huh. Tanto es cultural como uh-huh. un aprendido, ¿no? ¿Por qué cultural? Porque estamos en una sociedad patriarcal, uh-huh. en donde el hombre es la cabeza y el hombre es el que decide hacia dónde caminar, en qué se gasta el dinero, a dónde salimos los fines de semana, uh-huh. etcétera, ¿no? Eso es la cultura machista, desafortunadamente, que no nos ha permitido vivir en paz, ¿no? Yo creo que a ninguna de las mujeres es agradable que te impongan algo a la fuerza cuando tus necesidades, tus emociones, tus sentimientos no son tomados en cuenta por tu pareja varón. Uh-huh. Entonces, ¿por qué lo hacen los varones? Porque eso es lo que han aprendido, que se contesta la segunda pregunta. ¿Es aprendido? Uh-huh. Sí, es aprendido, porque de nuestros abuelos siempre nos enseñaron a que obedécele es tu papá y al hermano, bueno, no digo que no le obedezcas a tu papá, ¿no? A lo que digo es de que a veces, aunque el padre está incurriendo en un abuso de autoridad, tienes que obedecerle en cosas que a ti no te agradan hacer. Claro. O cuando le dicen al hermano, plánchale al hermano, lávale, hazle de comer, y el hermano pues ya tiene 20 años, ¿no? Uh-huh. No es un hermano de un año o de tres años que no tenga esas, ¿cómo se dice? Ya tenga la edad para hacerse cargo de sí mismo. Claro, sí. Por lo tanto, pues a la mujer siempre se nos educó de esa manera, en donde atiende a tu hermano, sírvele, y siempre, ¿no? Siempre yeah. sí. Tú no salgas, tú quédate aquí en la casa, tú obedece. Incluso entonces, para que estudias, ¿no? Así es, ¿no? Uh-huh. Y peor si dicen, pues psicología. Ah. Ajá, sí, pues claro. Sí, no, claro. No estudies psicología porque te vas a rebelar. Sí. No, es que desafortunadamente así. Venimos de esa cultura patriarcal que se aprende al lapso de toda la vida. Claro, sí. Y si me quiero imaginar con lo que acabas de decir, y si hay un hijo que por llenar la expectativa del padre se da cuenta que al repetir ese modelo en contra de las mujeres, en no hacer ciertas cosas por sí mismo, y le llena el ojo, diríamos así, al papá, pues él encantado va a seguir repitiendo ese modelo, ¿no? Ese modelo en donde somete, en donde quizá a lo mejor también se encasille en este asunto de querer de decir, bueno, y es que yo soy el que trabajo, ¿no? Que hay que romper también ese paradigma. O sea, es mucho el trabajo que hay que hacer hacia el interior de una casa, ¿no? Así es, has dado un punto muy importante. Yo soy el que trabajo. Sí, yo mando. Uh-huh. Como si la mujer no trabajara en la casa, sí. ¿no? Estar cuidando a los niños es, yo creo que una de las labores más hermosas de toda la vida. ¿Por qué? Porque las mujeres somos las que cobijamos a esos seres. Uh-huh. Desafortunadamente hay mujeres que no están, ¿cómo te explicaré? Bien. Sí, emocionalmente, para estar presentes y darles una atención de calidad a sus hijos. Y me refiero a estar presente con que a veces la mamá prefiere estar viendo comedias que atender al niño, ¿no? Pero ahí a lo que voy es de que tendríamos que entender, sí, es que me está quedando bien la idea, porque lo que tenemos que entender es que estamos encasillando muchas veces a las mujeres, culturalmente hablando. Y entonces lo que hacemos es decirles realmente cuál es el único rol que tienen. Y ese único rol, pues ellas mismas, por cubrir una expectativa, por cumplir también, o por miedo, porque finalmente también, lejos nada más de este control, que es sinónimo de violencia, porque ahí empieza todo, en tú no opines, tú no hables, nada. Tú no digas nada. Y se van, hay mujeres que se van, se deprimen, sí. Y se entristecen, y es casi el 80% de las personas, de las mujeres que llegan y dicen, tengo depresión, y aunque quiero estar allí presente con mis hijos, no estoy porque me siento muy triste, muy deprimida, ¿no? Y llegan los hijos y las hijas y dicen, es que mi mamá sí está, pero no está porque está deprimida, ¿no? Claro, sí. Y tener a una mamá que está llorando, hay unas que la verdad lo hagan viendo programas, bueno, lo voy a decir, comedias, sí, ¿no? Sí, que, claro. Que no te edifican. En lugar de ver comedias, pues que a nadie le gusta leer, ¿no? Te confirma a través de una historia que lo que estás viviendo puede ser normal o natural, o reafirma el hecho de que, está bien que te sientas así. Porque habemos muchísimas. La historia del Príncipe Azul, bueno, pues, hay muchísima, toda esta parte, ¿no? Entonces, creo que lo que ustedes están haciendo en este trabajo, pues, es justamente empezar como a trabajar todas esas partes en donde la mujer, pues, tiene que ser lo que es. Porque nada que tiene que cambiar ni aprender. Ya he escuchado decir a muchos esto y creo que no está muy bien. La mujer nos ha demostrado a nosotros en todo este trabajo de igualdad, pues que la verdad es súper potencial. Y bueno, pues ya no quiere quedarse en casa, nada más con los hijos, ¿no? Lo que pasa es que la mujer también, somos seres humanos que tenemos una mente privilegiada, donde creo que también tenemos esa capacidad y ese derecho de desarrollarnos profesionalmente. Claro. Entonces, si tú tienes una pareja que también es un profesional, yo creo que ahí no vamos a decir qué profesional vale más, el hombre o la mujer, ¿no? Uh-huh. Y si se embaraza la pareja, ¿quién de los dos tiene que cuidar al niño, no? Entonces, por cultura, a la mujer la encasillan en la casa, ¿no? Sí, desde luego. No, y si osa decir voy a romper ese esquema tradicional, pues es una mala mujer, no Ajá, quiere a sus hijos, es. Los abandona, es una desobligada, sí. Todo eso es lo que hay que trabajar. Desde luego la psicología lo aborda ya de manera personal, pero valdría la pena también pensar, y quiero atreverme a decir que el Centro Naranja que ustedes están en este trabajo, pues va a hacer mucha labor en ese sentido, ¿no? Fundamentalmente que sí, porque es un trabajo de todos, ¿no? Es un trabajo de la sociedad, es un trabajo de las instituciones y de los ayuntamientos. Por lo tanto, es aquí que surge este Centro Naranja para ayudarles a las mujeres a romper ese patrón de comportamiento. Sí, desde luego. Y también a los hombres. A los hombres se les da apoyo psicológico a través de la línea del hombre, que después, si me permites, te comparto el número. Sí. Y yo creo que tenemos que crecer a la par, en esa igualdad de merece ser escuchada, el mismo derecho que tengo yo de crecer profesionalmente, lo tienes tú, y aprender a hacer equipo en pareja, ¿no? Claro. Y si tú le enseñas a tus hijos que con tu pareja, con tu esposa, puedes trabajar en esa dinámica de respeto y de crecimiento mutuo, yo creo que habría menos violencia en las calles y sobre todo en la familia, ¿no? Porque claro. A veces el hogar que debería de ser el cobijo de todos es el lugar de violencia. Sí, sí, sí. Y es lo más triste. Sí, y fíjate que ahorita con eso que estás diciendo, a veces algunas estadísticas de años anteriores hablaba de que, bueno, en cierto estatus social es donde se veía más, ¿no? Hoy en día se ven todos los planos, y digo, hoy la tecnología nos ha enseñado que hasta el que es el que tiene mucho dinero, pues se baja de un coche y te golpea o te amenaza, y bueno, ¿qué pasa con la sociedad? Teresa, ¿somos una sociedad deprimida? ¿Somos una sociedad con qué características que pareciera que la violencia encaja en nosotros como algo fácil, ¿no? Porque, o qué pasa, o la autoridad no hace su trabajo, porque pues sí nos desdibujamos en el pensamiento cuando decimos, pues hay que demandar, ¿no? O sea, oye, ¿por qué no demandas a tu esposo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista psicológico? ¿Qué nos falta? ¿Fuerza, conocimiento, aprendizaje, tocar fondo? ¿Qué sucede? Pues yo creo que ya estamos tocando fondo. ya. Mucha violencia. Yo creo que ya estos son los focos rojos para que como sociedad retomemos los valores de respeto mutuo, principalmente en la familia. Sí. Yo respeto a mi esposo y mi esposo me respeta a mí y nos escuchamos ambos amorosamente y después llegamos a una negociación que a los dos nos convenga. Si a los dos nos conviene, nuestros hijos van a ser felices. Claro. Nuestros hijos van a poder negociar con su pareja, ¿no? Y vamos a dejarles esos principios morales y esos valores que no se deben de perder. No, los valores no son para decir, es que eso fue de la época de mi abuelita y ahorita ya no. Es que los valores son los que rigen a una sociedad. Claro. Una sociedad sin valores se corrompe y, bueno, pues el hombre deja de ser hombre para convertirse en animal, ¿no? Sí, claro. O sea, todos tenemos una parte animal, pero hay quien le hace mucho caso. Este asunto de los valores va más en el sentido de la práctica, no del conocimiento. O sea, tenemos que realmente practicarlos todos los días, incluso hasta en la tecnología. Ya deben de encajar en la ética de si escribo esto, si no lo contesto, si, oye, no me parece que suban este tipo de cosas. O sea, todo esto también nos ha traído una serie nada más de dónde aplicar los valores. Decías, es que lo que, bueno, así lo estoy entendiendo, lo que ataca a la no violencia es tener un acuerdo de pareja con el otro. Va implícito que lo que nos dice es como la comunicación, el escucha, la asertividad y todo eso. ¿Cómo hacer trabajar una familia en eso? Porque, como decías, es un todo, se así une es. Todo. Entonces, ¿cómo intentar hacerlo? Porque es como si, a lo mejor me estoy equivocando en mi comentario, pero es como no enseñar a alguien a robar dentro de su casa y esperarnos hasta que ya nos robó. O sea, ¿qué hay detrás? ¿Podemos acusar a la familia, la cadena? ¿El clan tiene una conciencia y ahí van todos a robar o a engañar, a mentir? Pero, ¿cómo se tendría que trabajar esta parte? Entiendo que desde lo individual, pero ¿de dónde nos van a salir las ganas si así soy bien? O sea, me gusta el poder y el control, lastimar al otro. ¿Cuál sería tu punto de vista en ese sentido? Pues mira, como bien lo estabas comentando, a veces se toca fondo, ¿no? Cuando ya la mujer dice, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya me golpeaste 3 veces, ya estoy a punto de también matarte. Uh-huh. Es cuando ella dice, ¿sabes qué? Mejor me voy. Me sí. voy porque obviamente la que va a salir perdiendo es ella por la fuerza, porque las mujeres por naturaleza no... Bueno, hay unas que sí, ¿verdad? No lo voy a descartar. Pero hay otras que dicen, yo no soy capaz de eso y prefiero mejor irme. Uh-huh. Y ya cuando el hombre ve que ya perdió a la esposa, ya perdió a los hijos, ya sea los hijos que los perdió en drogas y que la esposa se fue, es cuando él dice, bueno, ¿qué he hecho, no? Uh-huh. ¿Qué he hecho yo como varón para sostener mi casa? Es ahí donde él decide tomar terapia y ver en qué falló. Hay pocos hombres que llegan a terapia, pero sí llegan. Y sí. te dicen, bueno, pues es que ahora quiero recuperar a mi familia, ¿no? Porque, pues ya estoy solo. Uh-huh. Pero desafortunadamente ya fue cuando ya hay mucho rencor, uh-huh. mucho resentimiento. La relación se murió y sí. está roto todo, ¿no? Más sin embargo, hay gentes que, pues digamos que el 2% sí logra recuperar a su familia, pero es un 2%. Uh-huh. Pero la mayoría de los casos, cada quien se va y los hijos quedan, pues... Claro. Divididos entre la mamá y el papá. No sé si te respondo. No, sí, yo creo que estoy de acuerdo con ello y eso justamente eso es lo que sucede en el día a día, ¿no? Yo creo que a veces la mujer se desanima porque si está en un medio violento en donde a lo mejor hermanos, primos, tíos, ya viene esa familia, en esto que tú decías en un principio, las relaciones destructivas, hoy se sabe que hay adicción a las relaciones destructivas. Y entonces, como un fenómeno psicológico, todos ven que, pues no, ni te acerques, porque aquí en la familia, durante muchos años, ¿te acuerdas de tu tía que fue la esposa de no sé quién? A ella le pegaban. Y entonces tú le preguntas y dices, bueno, ¿y qué hizo mi tía? Es que en su época, al contrario, el Ministerio Público le dijo que ella había tenido la culpa, ¿no? Que ella lo provocó. Que ella lo provocó. ¿Qué hiciste tú para que él te pegara? Exacto, sí, o sea, eso es horrendo. Decirle a una mujer, ¿qué hiciste tú para que él te pegue? O sea, que no le haya servido la sopa, la temperatura que él quería, sí, ya es motivo de, con el sazón, de que le pegue, ¿no? Con la sal. O que le hizo falta sal, o que le sobró sal, y que ya ese es el motivo para que se le violente físicamente, ya era para que el Ministerio Público te dijera, es que usted lo provoca, sí, ¿no? Claro. La verdad es ahí donde vemos que la mujer sí tenía, estaba en una sociedad patriarcal, todavía sigue estando, pero bueno, gracias a Dios ya hay mecanismos que se están accionando para que la sociedad sea un poco más igualitaria y un poquito más, ¿cómo te dijera? Pues de apoyo, sonora, ¿no? Sí, más de apoyo, claro, sí, entre mujer, nosotros. ¿No? O sea, yo le digo muchas veces a las mamás, y le digo, ellas saben, las que me están escuchando, con mucho respeto en los talleres, es que apóyense. Así o sea, es. Por favor, apóyense. Y generemos una comunidad aquí, si ustedes gustan escolar en esta institución, escolar en donde ustedes tengan un apoyo. Mínimo, a lo mejor, escúchense sin una crítica hacia la otra ni lo que debería de hacer, pero a veces necesitan incluso esa escucha. ¿Cuántas mujeres no se acercan con alguien, no sé, amigo, amiga, párroco, ustedes, con ustedes? A veces nada más para ser escuchadas, que es como la expresión más mínima que a veces una mujer y un hombre necesitamos. Así es, sí. Sí, entonces, pues yo creo que lo que nos dices es que lo que ofrecen ustedes, pues es esa parte, ¿no? Ese apoyo, sentirse acogidas, acompañadas, que no están solas. Sí, sobre todo a no sentirse juzgadas. Es eso. Un espacio donde tú vas a ir a que te oigan sin juzgarte, sin criticarte, sin, sobre todo, no va a andar tu vida en boca de todos. Uh-huh. Porque cuando se le dices a la comadre, pues ya se lo dijo a la amiga, sí, sí. Y ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí. Y para mala suerte, pues lejos de ayudarte, te perjudica. Sí, sí. Tienes que ir con un profesional de la salud mental para que sepa guiarte y ayudarte a romper ese patrón de comportamiento violento que hay o que existe en la familia, ¿no? Uh-huh. Y cuando hay uno de ellos que quiera romperlo, la familia empieza a generar sí, ese acomodo, ¿no? Ya hay alguien que está cambiando, ya hay alguien que está poniendo límites, ya hay alguien que nos enseña que la vida es respetarse y amarse. Claro. Y al principio es un choque cultural, al inicio es un choque de... No la aceptamos porque ella es la que está mal y todos estamos bien, ¿no? Pero, sí. ¿Bien de qué manera? Ocultando todo. ¿Qué es bien? Sí. Ándale, sí, ¿no? Sí, sí. Ocultamos todos de que le pegan a mi mamá, y ocultamos todos esos de que silencios le pegan a mi hermana y que nosotros ya lo normalizamos. Sí. Se nos hace normal que le peguen a mi hermana porque el marido, pues, no quiere que salga de la casa, ¿no? Sí, pues la isla es una violencia de aislamiento en el cual... Pues siempre le está preguntando a dónde vas, con quién estás, con quién facebookeas, con quién whatsappeas hoy en día, ¿no? O sea, la violencia ha tomado incluso matices con la tecnología en un sentido en donde pues, es la misma violencia, nada más que ahora pues con estos mecanismos nuevos, ¿no? Pero al final, pues, es eso. O sea, que este poder y control sobre el otro. Porque de ahí nace esta violencia, ¿no? O sea, tantito que te me salgas de la línea que yo marqué, según mi cultura, mi experiencia, mis ideas, tantito con que te rebases esa línea, te jalo y luego pues si eres una persona que se prepara o que va y asiste a un centro como ustedes, como el Centro Naranja, a una orientación en donde dice, pues yo no voy a estar sola y regresas con ese argumento, pues hay mujeres que les da muchísimo miedo, están paralizadas, como decías tú, ¿no? Así es. Sí, o sea, y creo que el centro les va a proporcionar una serie de mecanismos que las haga sentir de verdad. Esta frase tan que tiene un eco tan grande a nivel nacional e internacional de no estás sola, pero con todo respeto, yo a veces veo que sí están solas. O sea, honestamente, ¿no? Sí. Es como cuando ves en una calle, en una manta, en esta calle todos los vecinos estamos unidos. ¿Cuál? No es cierto. O sea, apenas pasa algo y nadie sale. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues realmente busca este apoyo en un centro de confianza como es el Centro Naranja, ¿no? Sí, porque hay ocasiones en las que la familia quiere apoyarte, pero no sabe cómo apoyarte. Exacto, sí. Piensa que nada más con darte un consejo, aguántate más, ya va a madurar, ya va a dejar a la otra, ya va a atender a sus hijos. No. Uh-huh. Si no lo atiendes en ese momento, puede crecer más la violencia. Y hay momentos en los que a la mujer que se le golpea puede perder la vida porque uh-huh. la violencia física en un hogar donde existen los golpes va creciendo uh-huh. de intensidad uh-huh. y llega un momento en el que un mal golpe la deja paralizada y tristemente hay otros golpes donde las deja sin vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que aprender con todo el dolor de nuestro corazón que es mejor dar un grito a tiempo, uh-huh. poner límites a tiempo y si se va a rescatar la relación, qué bueno, y si no, bueno, lo más importante es de que estamos con vida para seguir siendo madres. Claro. Porque las muertas ya no son madres, sí, ni son abuelas. No, lamentablemente es un número que ha crecido demasiado, uh-huh. ¿sí? O sea, sí. No sé, eso es lo que yo decía. ¿Qué está sucediendo del otro lado, en la parte jurídica, en la institución judicial que me tiene que, pues, entre comillas, proteger, porque primero está la autoprotección, pero que hay allá que me desanima y que hace confiar al otro? Ay, no, eso es bien fácil, yo la golpeo, le digo, no me pasa nada. Uh-huh. Sí, entonces, habría que reforzar también esa parte, ¿no? Hacer un tomar conciencia como autoridad que... Qué bueno que hoy en día haya incluso especialidades, una psicología pero con perspectiva de género, así es, sí. Un asunto legal con perspectiva de género, un asunto social también con un sentido de género. Ese plus que le han puesto ha permitido que se especialicen un poco más, ya enfocado en el tema de la mujer, ¿no? Sí, es cierto. Ha puesto los ojos en esa violencia que hay hacia la mujer, especialmente porque es la que más vulnerable se ha visto a través de los años, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué bueno que, como bien lo dices, se han abierto estas instituciones, sí, a que a la mujer se le brinde este apoyo legal, uh-huh, y este apoyo psicológico. Sí, desde que a toda la comunidad hace falta, ¿no? Sí. Y si, sí, tanto hombres como mujeres, no podemos dejar que solamente la mujer crezca. Yo creo que también el hombre, debemos crecer a la par, tanto en lo emocional, en lo psicológico y en lo espiritual. La pareja debe de ir creciendo de la par, ¿no? Sí. ¿Para qué? Pues para que no haya ese abismo de distanciamiento entre uno, claro, y otro, ¿no? A lo mejor para lo que a uno es, pues si nada más te di unas cachetadas, no es para tanto. Sí, sí, entender que no, o sea, entender incluso otros puntos de vista. Así es. Sí, no. Yo creo que... No, porque me des tu punto de vista, tú estés equivocada porque, sí, eres mujer. Sí, desde luego, sí, o sea, hay que entender también esa otra parte, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con la inclusión, ¿no? O sea, inclusión nada más de la gente que está en una cierta condición física, no, ajá, sino en una inclusión en donde todas las ideas aporten a un crecimiento, ¿no? Esto de la pareja, como bien lo dices, pues sí, la pareja es evolutiva. Con el tiempo, bueno, pues a lo mejor cuando eran novios estaban súper enamorados, tenían otras necesidades, tenían a lo mejor más tiempo, pero había menos dinero. O sea, vamos, la pareja evoluciona. Así. Y habría que tomar conciencia en ese sentido, porque si no hay comunicación, no hay escucha, y entender que también la pareja necesita asesorías psicológicas, aunque estén bien. Así es. Porque hay temas en los cuales creemos estar a la perfección, pero el otro, por no contrariarnos o por no... Llevarnos, por no generar un conflicto, se queda callado. Exacto. Y es allí donde el otro, pues como le conviene que el otro se quede callado, se queda allí en el silencio. Sí, y llega el vaso que hasta aquí ya se llena y llega la gota que derrama el vaso. Entonces es en donde dice, no, pero si yo pensé que tú estabas feliz en esta relación. Exacto. No, pero resulta que no, que yo me comía el migajón porque tú me lo dejabas, pero yo no quería el migajón, yo quería la cubierta, ¿no? Y dice el otro, no, es que yo quería la cubierta y yo quería el migajón, pero claro, yo pensaba, sí, que tú pensabas. Cierto. Resulta que no sabemos cómo comunicarnos. Exacto. Bueno, pues ahorita regresando vamos a hablar un poquito más de ello. Claro. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 46 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Son la base del matrimonio. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, pues algunas cosas que se han generado en base al tema. Nos dicen que nos hace falta hablar de qué sucede con una mujer cuando es violentada. ¿Por qué patrones psicológicos pasa? ¿Cuáles son sus miedos? Sí, desde luego, sí. Ya hablaremos con calma de todo eso. Queríamos, realmente el objetivo del programa es que sepan que hay un centro naranja ya en el municipio y que, bueno, pues ahí van a ser atendidos, ¿no? Me recuerdan una frase que yo alguna vez dije cuando trabajamos un asunto de violencia. Dice, ¿te acuerdas que dijiste? Una mente sana es aquella que se va cuando es molestada en un lugar. Sí. Y una mente enferma se queda. Sí, sí me acuerdo de esa. Y saben, esa frase es del doctor Ernesto Lamoglia, de un libro que se llama El Triángulo del Dolor, justamente hablando de la violencia y de la recuperación de la mujer. Uh-huh. Sí, entonces, sí, sí me acuerdo. Muchas gracias por recordarlo, María Guevara. Muchas gracias. Bien, pues, licenciada en psicología María Teresa Zapote. Bueno, venimos a hablar de este asunto del Centro Naranja. Ya casi nos vamos a ir. Entonces, ya nada más como para cerrar esto que estábamos hablando un poco antes, hay muchas cosas que hay que modificar, cambiar, ser conscientes sobre el tema en el que los hombres nos estamos equivocando. Y creo que nos daría para un tema muy largo. Sí, sí, sí. Pero hoy en día cualquier mujer que es violentada desde el noviazgo tendría que identificar si es violentada o no. ¿Cómo tendría que ser? ¿Es informarse, acercarse a algún lugar? ¿Cómo podemos empezar con las jovencitas a que identifiquen la violencia como algo que no va a ser bueno? Como decías, va a ser algo que va creciendo y que va a ser progresivo. ¿Cómo poderles ayudar a estas chicas? Bueno, acercarse al Centro Naranja, ahí les vamos a dar información. Estamos en... aquí, en el Ayuntamiento de Mecameca, dentro de la presidencia, en el primer nivel, tenemos una cartulina color naranja que dice Centro Naranja, apoyamos en situaciones de violencia. Uh-huh. Me estabas comentando cómo ayudarles a las señoritas. Bueno, pues se les da un tratamiento psicológico, ahora sí que personalizado, en donde las ayudamos a romper esos patrones de comportamiento adictivo a una relación destructiva. Entonces, a lo mejor no agarramos parejo porque todos somos diferentes, ¿no? Y aquí, bueno, pues mientras dure este programa, porque es un programa federal, en donde nada más vamos a estar 6 meses, de aquí hasta diciembre. Entonces, si no acuden, se va a ir el programa y no sabemos si vaya a regresar este apoyo nuevamente. Y es allá donde les vamos a apoyar no solamente a las señoritas, a las señoras, a las abuelitas, porque hay abuelitas que sufren mucho todavía y dicen, ya no quiero vivir con él, ¿no? Uh-huh. Ayer justamente llegó una señora de 65 años, ya muy envejecida, y dice, ya no quiero vivir con él, ¿no? Y llevo 30 y tantos años, casi los 40, y hemos ido y regresado, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos que, aunque el tiempo haya pasado en esa relación, siguen con el mismo patrón de hace 40 años. Sí, claro, sí. ¿Qué nos dice eso? Que aunque pasen años y años, si tú no rompes ese patrón de comportamiento, va a durar toda la vida. Sí, sí, no vamos a provocar que en el otro haya un detenimiento fuerte. Sí, si no aprendemos a ponerle límites al exacto. otro, oye, estás traspasando mis valores, estás traspasando mi integridad física, ponerle límites sanos, el otro va a seguir y seguir y seguir. Sí, claro. Entonces, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Sí, desde luego. Y por lo tanto, las mujeres no hemos sido enseñadas a veces, en la mayoría de los casos, no digo en todos, ¿verdad? Sí. Hay mujeres que, bueno, son unas buenazas en esto de poner límites. Sí, claro, y están empoderadas y eso uh-huh. seguramente ha sido, pues incluso por la preparación, por el nivel de conocimiento de propio, ¿no? De así una autoestima es. Alta, ¿no? De una actitud resiliente que les permite a ellas, pues, seguir creciendo. Seguir así. Creciendo y entonces cuando se encuentran a una adversidad como estas, que es la violencia en todos sus sentidos, son capaces de identificar y decir, no, a ver, espérame, es que a mí no me enseñaron eso, ni me gusta eso. O a lo mejor sí viví eso de la violencia, pero como no me gusta, ahora he aprendido esta parte, ¿no? En donde debo de tener la capacidad de decir lo que pienso, lo que quiero, lo que anhelo, hablar de mis metas, de mis logros. Uh-huh. Y bueno, pues que muchas veces nosotros también como varones tenemos que entender que no le ayudamos a la mujer que está en casa, ¿no? Es lo que cuando cooperamos estamos haciendo nuestra parte que nos corresponde. Así es. Y eso sería importante también como empezar a modificar y a cambiarlo, ¿no? Así sí, es. Sí. Y en el Centro Naranja te vamos a decir qué talleres hay. Hay talleres también para padres, hay talleres para madres, hay dos talleres que todavía no me han dado la fecha. Uh-huh. Hay un taller para hombres que se abrió el día de ayer, se abrió ayer, y es todos los miércoles a las 7 ahí adentro de la presidencia de Mecameca. Okay. Estaría bien que los varones que lo están escuchando fueran. Sí, sí, desde luego. Sí, porque también tienen que ser atendidos, ¿no? Hay muchos sí. varones que hoy en día han tomado conciencia, pero no saben tampoco cómo hacerlo, cómo dejar de hacer eso. Así es, cómo me relaciono con el otro, ¿no? Sí. A veces algo tan que para nosotros debería ser sencillo, a veces se complica porque dices, es que no sé cómo comunicarme. Sí. No sé cómo decirle, cómo dejar salir mis emociones más positivas, más tiernas, ¿no? Sí, sí, más cuando medimos de un modelo en donde, bueno, pues sí. ni una caricia hubo para el hijo, así para es. La hija, bueno, cuando ya se es adulto y ahora cómo le hago, dirían unos papás, es que sí la quiero, o sea, sí la amo. Y estando a un lado la esposa dice, sí, pero no me lo dices, ¿no? No, pero uh-huh. es que también te doy el gasto. Te compro un coche. Uh-huh. Y a veces la expresión del amor tiene que ir más como en demostrarlo que en estarlo diciendo. Entonces, pues qué bueno que en un centro así los hombres también puedan empezar a romper ciertas ideas. Sí, allí tenemos mucha información para los varones, aunque nosotras las mujeres nos estamos, el Centro Naranja se especializa más en las mujeres. Claro. O sea, a las mujeres va encaminado el proyecto. A las mujeres en este Centro Naranja les ayudamos con esa asesoría jurídica y les apoyamos con ese acompañamiento psicológico para romper estos patrones. Claro. Y a los hombres los canalizamos a la línea hombre a hombre. Ahora sí, danos el número, sí. Sí, ajá. Me permites el número telefónico donde se le está atención psicológica a los hombres es el 800-900-4321.